Hola, hola, este es su amigo Iván Balabarca, transmitiendo desde Lima, la capital del Perú, a todos nuestros amigos que semana a semana nos siguen a través de nuestro blog ivanbalabarca.tk o si no a través de YouTube, del podcast en iTunes o también desde alguna página donde nuestros amigos tienen a bien linkear este repaso de la lección. Como ustedes saben, esta es una lección breve, una lección en 10 minutos, y permítanme apenas hacer unas precisiones, unas tres precisiones nada más, de la lección número 8 de esta semana, correspondiente al tercer trimestre del año 2011. La lección 8 se titula Conformismo, Concesiones y Crisis en la Adoración. Quiero mandar un saludo afectuoso a mi esposa, quien siempre está a mi lado en los momentos alegres, en los gozos, en las victorias, pero también en los momentos difíciles. Un fuerte y cariñoso saludo para ella, es mi oración contestada. Muy bien, permítanme apenas hacer tres precisiones con respecto a la lección de esta semana. Vamos a hablar un poquito acerca de Salomón. Salomón fue el hijo de David, el poderoso y más grande rey que tuvo Israel, pero también fue el hombre pues que más hondo cayó, presa de pues querer expandir su territorio. Entonces tuvo que aliarse, y la mejor manera de aliarse con las naciones vecinas era pues a través de los matrimonios con gente pues pagana. Y al comienzo no hubo problemas, pero conforme pasaron los años, las concesiones que se hicieron trajeron su carga de derrota, de dolor, de pecado. Y aquí viene un asunto pues que me produce a mí mucho espacio para el pensamiento, para la meditación. Son concesiones que nosotros decidimos darnos. Y hemos aprendido que en la batalla contra el pecado no hay concesión que valga. El enemigo debe morir por completo. Y es ahí donde usted y yo, tú y yo, tenemos que luchar hasta la sangre. No significa que nos vamos a martirizar o que nos vamos a ir a un convento a aislarnos del mundo, pero sí que en las decisiones que tomamos a diario decidamos ponernos del lado del bien, aunque se desplomen los cielos. Decidamos decirle al Señor, por favor, regálame fuerza de voluntad. Regálame sabiduría. Una vez que Salomón murió, vamos a entrar al siguiente episodio, la siguiente precisión. Tuvo un hijo, Roboam, quien gobernó mal, y entonces el reino se dividió. Y fue un esclavo, un siervo de Salomón, en quien Dios puso sus esperanzas para que se pudiese levantar un reino pues que tema al Señor, y este fue Jeroboam. Pero este, lejos de dar gracias a Dios, decidió centrar todo en sí mismo e impuso un nuevo lugar de adoración, un nuevo lugar geográfico, un nuevo templo, una nueva casa sacerdotal. Y fue terrible, porque el reino a lo largo de los años se degeneró aún peor, y ahí tenemos pues la división del reino del norte y el reino del sur. Y el reino del norte fue el que se quedó con Jeroboam, y fue el que más rápido fue invadido por los asirios y llevado cautivo. Y de ahí es que vienen también, de ese evento es que vienen los samaritanos. Jeroboam no se dio cuenta de cuán nefasto iba a ser su periodo y la influencia de su gobierno, que deshonró al Señor. Y a este reino de Jeroboam, cuando ya Jeroboam murió y sus sucesores, que fueron igual o peores que él, Dios manda a un profeta llamado Elías. Y ustedes van a ver el contraste entre la adoración que se hacía a Baal, que era con gritos, con saltos, que era con éxtasis de emoción espiritual, hasta la sangre. Y para invocar a Baal, ¿se acuerdan de la experiencia del Monte Carmelo? Y luego aparece pues el Elías, tranquilo, sosegado, ora al Señor y Dios responde con fuego. Y ahora yo les pregunto, amigo, amiga, ¿No será que estamos viviendo como en los tiempos de Elías, en que la adoración que hoy prima es una oración con salto, con tambor, con emoción? ¿Y la palabra dónde quedó? ¿Y dónde quedó el contenido puro y duro de las Escrituras? ¿Dónde quedó el estudio bíblico? Cuando escuchamos a predicadores que más nos cuentan sus experiencias que la palabra de Dios, y esto es una invitación a ti, amigo, a ti, amiga, para que si tienes el enorme privilegio de pararte delante de la iglesia, pues expongas la palabra de Dios. Expon la Biblia. ¿Sí? Nosotros como adventistas tenemos doble luz, la luz mayor, y tenemos la luz menor, que es el espíritu de profecía, los escritos de Elena de White. Estudiemos. Si tú eres un predicador joven y no sabes de qué predicar, yo te recomiendo que leas un capítulo del espíritu de profecía de algún libro y empieces a seleccionar los textos que hay ahí y empieza a recitar, a predicar el capítulo del espíritu de profecía. Eso es para que empieces y luego empieces a escarbar en los valiosos tesoros de la palabra de Dios y vas a ver cómo la gente va a acercarse al Señor. Porque donde fuere levantada la cruz de Cristo, a todos atraerá a sí mismo. El espíritu de Elías, es el espíritu de reforma, de reavivamiento. Es el espíritu de amor, es el espíritu de firmeza. Vamos, amigo, vamos, amiga. Venga, vamos a volver a la palabra. Volvamos a la palabra del Señor. La experiencia de Elías pues nos hace pensar en los tipos de adoración que hoy hay. Mucha emoción. Pero tampoco podemos decir que la emoción es mala. Dios nos hizo emocionales también. Jesús lloró. El problema es cuando todo gira en torno a la emoción nada más. Yo pienso que nuestra adoración debiera estar centrada en tota escritura, sola fide, y cuando se ha expuesto la palabra de Dios con contundencia, entonces ahí puede haber espacio para algo de emoción, pero no es que todo debe girar en torno a la emoción, eso es un extremo, y tampoco creo yo que todo debiera girar en torno solo a la palabra, sin cantos, sin adoración. Tampoco creo que los cantos debieran irse al extremo de la batería y hacernos un grupo de rock. Tampoco creo que debiéramos cantar los himnos con un espíritu de mortandad, sino que cuando cantamos los himnos, cantamos los cánticos pensando en lo que estamos cantando, sin irnos al extremo del rock y las baladas, sin irnos al extremo de cantar arrastrándonos en la vida. Entonces vamos a tener una adoración equilibrada. Cantar los himnos pensando en las letras que se están cantando. Ser participantes de una adoración viva y eficaz. Pensemos en el contraste entre los adoradores de Baal, y el adorador de Jehová, Elías. Un gran abrazo a todos ustedes. Que el Señor nos acompañe. Que el Señor nos ayude a no hacer concesiones como las hizo Salomón. A no dejar de lado la adoración de Jehová como hizo Jeroboam. A no sustituirla, a no imitarla con nuestros gustos. Y aprendamos a ser equilibrados y a dar prioridad a la palabra de Dios por sobre nuestros gustos, como lo hizo Elías. Saludos a todos nuestros amigos de diferentes partes del mundo. Gracias por escribir mensajes tan bonitos en el chat del blog www.ivanbalabarca.tk. Los esperamos ahí. Un gran abrazo. Cuídense mucho. Feliz semana. Y que podamos tener una experiencia viva y eficaz con el Señor esta semana. Nos vemos. Nos escuchamos. Hasta la siguiente vez.